Argentina. Contacto telefónico. Bien, como te decíamos hace un rato, la Cámara Federal de Rosario, en un fallo unánime, decidió que el famoso caso Larrabure no resiste como delito de lesa humanidad. Para eso, como te comentábamos recién, estamos en comunicación telefónica con Luis Matini desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luis, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Luis, muchas gracias por atender el llamado. Y aprovechábamos esta noticia, que es bastante trascendente, aunque en el medio de tanta agenda informativa quizás no tuvo el lugar que merecía, y por eso decidimos volver para aprovechar, primero tener el gustazo de poder comunicarnos contigo telefónicamente, y que nos desaznes un poquito de qué es lo que representa de que la justicia haya determinado que este caso no es un delito de lesa humanidad. Bueno, podría decir una sobre palabra, se ha hecho justicia, si se puede decir así. Uh-huh. Creo que bueno, fue una aberración la acusación, y mi abogado ganó, bueno, el argumento que dio fue contundente. Bien. Luis, y en un momento del ¿me escuchás vos bien? Sí, sí, un poco bajo, pero escucho. Un poquito estoy... bajo también te escuchamos a ti. Sí, se escucha bajo, sí. Bien. ¿Qué se estaba intentando desde ciertos sectores pro-golpistas, cómplices de la dictadura cívico-militar, con la reapertura de esta causa? Yo creo que volver a la teoría de los dos demonios, ponerla nuevamente en vigencia, y además facilitar que se termine, bueno... los juicios que se están haciendo contra los criminales de guerra, ¿no? Uh-huh. Me parece que son esas causas. Por otro lado, revertir la historia, bueno, dar vuelta, ¿no? Volver a la idea de los dos demonios, porque el caso mío es el caso piloto, porque soy el testigo que tuvo mayor responsabilidad, me refiero, vive, está vivo, ¿no? No quedan otros compañeros vivos de mi nivel de jerarquía. Uh-huh. Pero sí una cantidad de compañeros que están vivos y que van atrás mío en esta causa. En su momento el ERP había dicho que el coronel se había suicidado. Así, y así fue juzgado y todo. Uh-huh. ¿Cómo fue, Luis, eso? Mira, hay un cronista del diario La Nación que hizo la investigación todo y comprobó que fue así, que fue un suicidio, todo. Bueno, como lo habíamos informado nosotros, que, bueno, ahora es uno de los directores del diario La Nación. Hizo esa investigación hace como 4 o 5 años atrás. Luis, aprovechamos la situación y te pedimos algún tipo de análisis de la realidad nacional, pero en el aspecto que tiene que ver con el avance de la militarización de los territorios por parte del Estado. ¿Tenés algo que nos puedas aportar de luz? ¿El avance de qué? No escuché la palabra. El avance de la militarización en todos los estratos del Estado que estamos viviendo ahora y lo que puede llegar a venir, como por ejemplo la cumbre del G20 ahora en 2 meses en Buenos Aires. Y sí, bueno, es una tendencia mundial, a partir de muchos momentos, pero sobre todo, en particular, a partir de la voladura de las Torres Gemelas, que es una tendencia mundial donde el viejo enemigo comunista, ahora tiene forma de terrorismo, la palabra terrorismo. Uh-huh. Y entonces eso coincide, bueno, es un acuerdo que tienen todos los países, ¿no? ¿Y qué posibilidades tenemos de escapar o de enfrentar o de cómo se enfrenta esta situación? Y lo que pasa es que justamente el problema que tenemos es que no sabemos cómo enfrentarlo. Y me parece que el retraso mayor que tiene las fuerzas llamémosle así, progresista, la izquierda o como quiera llamarle, es que no sabemos cómo enfrentarlo. Es decir, estamos aplicando viejas fórmulas y no son más las aquellas fórmulas. No es más el enemigo el famoso macartismo. Nosotros tuvimos que enfrentar el macartismo de todas sus formas. Ahora ya no es más el macartismo, es otra figura. Y bueno, no me parece que no hemos, la izquierda sigue enfrentando el macartismo o el anticomunismo, o, en fin, todo ese tipo de cosas. Y me parece que hay que investigar a fondo de cómo enfrentar esto. Luis, vos fuiste joven en una época de proscripción, de dictadura y también de mucha violencia política y una juventud maravillosa en el sentido de su compromiso con el otro, en el compromiso con la patria. ¿Cómo ves la juventud hoy con la política? Bueno, hay que ver a qué le llaman la juventud, porque anoche estuve con un grupo de compañeros que son, bueno, una especie de discípulos, por así decirlo, y resulta que todos tienen entre 35 y 40 años. Y nosotros cuando teníamos esa edad ya estábamos de vuelta, ¿me explico? Entonces yo más bien estoy poniendo los oídos muy atentos en los que son adolescentes, en los adolescentes, para dónde están apuntando los adolescentes. Y me parece que por ahí viene, bueno, saludable la cosa. ¿Viene saludable, creo, decís? Que la juventud actual que se quedó prendida de un pasado. De un pasado que no participó, ¿me explico? Entonces repite, intenta de alguna manera repetir ese pasado que es irreproducible. Claro. Con las mejores intenciones, con las mejores, yo lo respeto mucho, bueno, son grandes, una muchachada muy muy muy pujante, pero bueno, se pasó el tiempo. Luis, me parece otro que los jóvenes, jóvenes, hablando de adolescentes, ¿no? De los que recién ahora van a cumplir 20 años, ya están pensando otra cosa. Pero esto que les digo es muy vago, no puedo dar ejemplos concretos. Claro. Luis, otro actor político de estos tiempos. Perdón, no se escucha. ¿No me escuchás? No. Hola. Otro actor político de estos tiempos son los movimientos sociales, que en este último tiempo han tenido un crecimiento muy importante, ¿no? En cuanto a la masividad y en cuanto a la organización y articulación con otros espacios de la política nacional. ¿Cómo ves ese sector? Bueno, creo que eso es lo nuevo, que es muy bueno, es decir, lo que está en crisis, agotado como experiencia, dieta. Yo, esto lo digo yo, que fui un entre comillas leninista, lo que está en crisis es la idea del partido clásico, el partido leninista. O si digo leninista por decir una forma de partido, para mí eso está todo en crisis, tanto los partidos burgueses como los partidos de izquierda, y lo que aparece nuevo es la idea de la idea de movimiento, porque de alguna manera lo que se ha diluido es el enfrentamiento de clase. Nosotros vivimos el momento de mayor contradicción entre el capital y el trabajo, entre obreros y burgueses. Hoy en día la contradicción es mucho más amplia que obreros y burgueses. Por ejemplo, el feminismo es una cosa para tomar muy en cuenta, por dar un ejemplo, ¿no? Y los movimientos de reivindicaciones de grupos indígenas, etcétera, también son los movimientos que están haciendo las cosas de vanguardia, como así también cierto ecologismo. Nombrabas el feminismo, nombrabas los movimientos de pueblos originarios, y otro actor que no existía en la época de tu juventud es el movimiento de los desocupados, excluidos, transformados en trabajadores de la economía informal. ¿Conoces la experiencia de la CETEP al respecto, por ejemplo? Perdón, no escucho lo último. ¿No me escuchás? No, ahora, a ver, un poquito. Ahí va. Te decía, vos nombrabas recién los movimientos de pueblos originarios, el feminismo, y otro actor que no existía en la época de tu juventud es el de los excluidos, el de los desocupados, luego devenido en trabajadores de la economía informal. Te preguntaba si conoces la experiencia de la CETEP al respecto. ¿La experiencia de? De la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, conozco muy poco, pero de todas maneras creo que sí que es una novedad muy fuerte, porque en el enfrentamiento capital-trabajo, la cuestión de la desocupación era una amenaza permanente, pero nunca fue completa. Es decir, porque el capitalismo necesitaba precisamente los trabajadores. La contradicción era esa. Ahora lo que sobra es mano de obra. Entonces, la desocupación se ha transformado, llamada desocupación, subocupación, etcétera, se ha transformado en un mal permanente. Intrínsecamente permanente, y por lo tanto hay que encontrar también una solución para eso. Luis, ¿vos seguís teniendo esperanzas? En la historia, hasta el menemismo, sí, hasta que asumió Menem, estoy incluyendo la dictadura en este, hasta que asumió Menem en Argentina no hubo problemas graves de desocupación, me refiero en sentido estructurales, claro, porque siempre había un pedido desocupado, huelga, etc. A partir de ahí la desocupación se transformó en parte estructural de mecanismos argentinos, y te diría más, también latinoamericano. Uh-huh. Y me parece que a eso tampoco la izquierda le dio ninguna respuesta, por lo tanto ese tipo de movimiento que vos mencionás es el que está tomando la rienda del asunto. Uh-huh. La mayoría de los índices de sociales, ¿perdón?, macroeconómicos, cuando vos los comparás, suponte los que denunciaba Eduardo Galeano en 1970 en Las Venas Abiertas de América Latina, los comparás con los del 2018 y pareciera que todos los niveles de desigualdad han empeorado. Sí. ¿Vos seguís teniendo esperanza? Pero no es solo en Argentina, es decir, los estados de bienestar casi han desaparecido del mundo. Sí. Nosotros disfrutamos del estado de bienestar peronista, más allá de Perón o no Perón. En general en Europa se disfrutó de los estados de bienestar de la socialdemocracia, y de eso lo único que queda más o menos algún residuo es Suecia, los países escandinavos en general, Finlandia, pero lo demás está todo en crisis. O sea que en ese sentido la relación mundial ha ido para atrás, no solo en Argentina. Y esto no es para salvarle la cara a Macri, ¿no? Uh-huh. Está claro, Macri es la expresión clara de esta época. Uh-huh. Realmente te agradecemos muchísimo, Luis, la comunicación. Te mandamos un abrazo muy grande. Sabemos que venís para estos pagos, por lo menos hasta San Marcos Sierra. Así que cuando quieras llegarte aquí a Los Hornillos, serás bienvenido por las compañeras y compañeros de Radio El Grito. Sí, esperemos poder cruzar esa tras la sierra, porque yo estoy ante la sierra. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo enorme y hasta siempre, compañero. Nos vemos, chao. Argentina. Contacto telefónico. Bien, escuchamos a Luis Mattini expediéndose sobre el caso Larrabúri, que no fue declarado delito de lesa humanidad, y un breve análisis de coyuntura actual.